Bueno, decíamos en los titulares de las noticias, instalándonos en el año 2022, a fines del año 2022, donde se producía una explosión en la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo, perteneciente a la multinacional peruana Medifarma, que explosión que afectó a decenas de trabajadores que terminaron internados en el Banco de Seguro del Estado por lesiones. Esto fue lo mínimo que podía haber pasado, ¿no? Podía haber sido peor. A su vez, siete trabajadores de Fármaco Uruguayo denunciaron penalmente a la empresa y después la empresa denunció a trabajadores. Todo hace indicar que fue en defensa de la empresa y para evitando asumir responsabilidades por la explosión en el laboratorio, ¿no? Y además para cobrar el seguro. Pero, ¿cómo terminó todo eso? Bueno, vamos a tomar contacto con el titular del Sindicato del Medicamento, Nicolás Turón. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bien. Muy bien. Bueno, vale. Nicolás, contanos acerca de esto que fue motivo de establecer un comunicado a la opinión pública por parte del sindicato. Sí, nosotros hace tiempo de esta situación tenemos que corregir el comunicado de la opinión pública tiene un error sobre la fecha, es diciembre de 2021 que ocurrió la explosión en la planta C de Fármaco Uruguayo. Bien, bien. Digo, para corregir a la audiencia. Después, el objetivo del sindicato hoy, al 2024, es poner en la mesa una situación que duró del 2021 a abril del 2024, que para nosotros es un quiebre, porque en lo que es en el juicio laboral, nosotros con los trabajadores logramos sacar la notoria mala conducta, que fue un mecanismo para nosotros que utilizó la empresa más allá del ámbito de fiscalía, que todavía sigue en curso. Nosotros en el ámbito laboral marcamos la estrategia de tratar de sacar la notoria mala conducta, y para nosotros eso era una prueba fundamental que nosotros después la derivamos a fiscalía. ¿Por qué salimos en abril, ahora, en este momento, después de abril de 2024? Porque como sindicato una de las estrategias que nos demarcamos es una estrategia de esperar en aquellos fallos que no dependen de nosotros, sino de un tercero. Y bueno, eso fue lo que hicimos, la cautela por parte del sindicato de empezar a hablar luego de tener cosas bastante concretas, como es en el ámbito laboral un fallo de sentencia definitiva donde dice que la empresa no tiene los argumentos suficientes para culpar a los trabajadores por notoria mala conducta por alguna mal acción o acto inseguro por parte de los trabajadores que generó la explosión en la planta C. Además de la sentencia y los tenían que reponer a los trabajadores, ¿no? Para reponer a los trabajadores, nosotros teníamos que haber transitado la ley que habla sobre el fuero sindical, sobre la libertad sindical. Nosotros no fuimos por ese lado. En Uruguay el despido todos sabemos que es libre, a no ser que en este caso si los trabajadores fueron despedidos por su actividad sindical, por ser afiliado a un sindicato, la única forma de restitución de puesto de trabajo es haber hecho la denuncia como discriminación sindical. Nosotros eso no lo incursionamos, lo que sí políticamente, obviamente que reclamo por parte del sindicato, es la incorporación de los puestos de trabajo. Ahora, también hay que saber que qué trabajador, qué compañero, en este caso los dos compañeros, van a querer volver a una empresa que les denuncia penalmente por delito de estrago, y son despedidos por no tener mala conducta, más todo lo que ha pasado a nivel público, como el senador Gandini, que habló en el Senado utilizando un ámbito público para después utilizar las actas que se labran en el Senado como prueba en fiscalía. Entonces, todo eso pasaron los compañeros y bueno, la idea de nosotros como sindicato es que las cámaras empresariales, en este caso la Asociación de Laboratorios Nacionales, se haga cargo de dos trabajadores que también, cuando nosotros fuimos a negociar, que nosotros tenemos por convenio colectivo una cláusula de reestructura, en el caso de Fármaco Uruguayo hubo una reestructura, pero que nosotros entendemos que fue una reestructura que utilizó para, obviamente, achicar lo que es el comité de base de Fármaco Uruguayo, despidiendo a gran cantidad de compañeros y compañeras afiliados, bueno, que se hagan cargo, porque Fármaco Uruguayo es parte de la Cámara de Asociación de Autores Nacionales, y bueno, su accionar y el silencio de la Cámara es legitimar el accionar de Fármaco Uruguayo. Nicolás, y con respecto a ustedes pretenden una retractación pública de esto, pero además de estas denuncias a través de los medios, con este comunicado y este tipo de notas, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, ¿han tomado alguna otra medida? No, nosotros inicialmente lo que estamos haciendo es tratando de llegar a todos los medios públicos necesarios y suficientes para que la población sepa que en la situación de Fármaco Uruguayo allá por el 2021, que fue culpado el sindicato, el compañero del sindicato, que nosotros no tuvimos nada que ver, que nosotros no somos trabajadores, que si hablamos de la salud laboral, hablamos de defender la salud laboral, no delegar cuando vemos una situación que genere peligro para un trabajador, y tampoco venderla, como a veces se trata de que las empresas por una comisión los trabajadores trabajen en forma de insalubre. Nosotros defendemos la salud laboral y en este caso no fue la excepción. El sindicato de base siempre planteó situaciones de riesgo en Fármaco Uruguayo. 6 meses antes de la explosión hubo una fuga de gas que fue denunciado y que fue mal tratado por la empresa Fármaco Uruguayo, donde los trabajadores no fueron al banco de seguro. Entonces, nada, denunciar las políticas que tienen las empresas negativa hacia la salud laboral, hacia la prevención, y bueno, que este sindicato sobre esta situación vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que las partes que denunciaron al sindicato se retracten. Ahora, será voluntad de esas partes manifestarlo. Acciones legales no vamos en principio a hacer, solamente hablar públicamente y bueno, que cada uno se ponga el poncho que se tenga que poner. Nicolás Turón, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente, hasta luego.